El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 27. Todas las presunciones de Monsieur Lecoq se realizaban. Laurencia no había muerto, su carta había sido una farsa odiosa, y ella era la que con el nombre de Madame Wilson ocupaba la casa en que acababan de entrar el padre Plantat y Monsieur Lecoq. La hermosa niña, tan querida del juez de Orcival, había llegado hasta el último extremo, arrastrada por la lógica de los sucesos, que encadenan fatalmente nuestras determinaciones. ¿Cuántas veces una acción poco reprensible en apariencia sirve de punto de partida a un crimen? Cada una de nuestras acciones depende de la que le ha precedido, y es consecuencia matemática, como si dijéramos suma precisa de cifras anteriores. Pobre de aquel que al borde de un abismo a donde le arrastra un primer vértigo, no huye sin volver el rostro. Está perdido. En breve, cediendo a la atracción, se acerca más. Su pie se desliza y se precipita en el fondo. Tremorel no tenía nada del implacable carácter del asesino, y, sin embargo, había cometido crímenes abominables a consecuencia del sentimiento de envidia que había abrigado contra Soubressy. Así pues, cuando Laurencia, pobre niña, enamorada de Tremorel, se había dejado estrechar la mano de él a escondidas de su madre, se había perdido. Sola, después de la partida de Héctor, que había tenido que salir a consecuencia de la carta de Lecoq, esforzábase en recapitular en su memoria los sucesos que habían cambiado el rumbo de su vida en pocos meses. ¡Qué rápidos! Parecíale que, arrastrada por un huracán, no había podido resistir a la violenta sacudida ni recuperar su libre albedrío. ¿Era ella la que estaba muerta para todos, dejando una memoria odiosa y reducida a vivir con nombre supuesto, sin familia, sin amigos, a merced de un hombre fugitivo como ella? ¿Era ella la que, sintiendo estremecerse un hijo en su seno, veíase obligada a avergonzarse de aquel amor maternal, orgullo de todas las mujeres? Mil recuerdos de su pasada existencia acudían a su memoria, como otros tantos remordimientos, y su corazón se deshacía en lágrimas al recuerdo de sus padres, de su hermana y de sus amigos. Reclinada en un sofá, lloraba su juventud perdida, la estimación del mundo arrebatada. De repente la puerta del gabinete se abrió con estrépito. Laurencia creyó que era Héctor, y se apresuró a levantarse, a enjugar sus lágrimas. En el umbral de la puerta inclinábase un hombre a quien ella no conocía. Tuvo miedo. Tantas veces le había repetido el conde: «Pueden perseguirnos, ocultémonos bien», que, aunque no tenía por qué temer, temblaba a pesar suyo. «¿Quién sois?», preguntó. «¿Quién os ha permitido entrar aquí? ¿Qué queréis?». Lecoq es hombre que no deja nada a la casualidad, que todo lo prevé, y su única respuesta a esta pregunta fue separarse un poco, dejando descubierta la figura del padre Plantat. Al reconocer a su mejor amigo, la emoción de Laurencia fue tal que estuvo a punto de caer en tierra, y balbuceó: «¡Vos! ¡Vos!». El anciano estaba tan conmovido como ella. ¿Era aquella su Laurencia querida? ¿Podía el pesar haber destruido su hermosura en tan breve tiempo? «¿Por qué buscarme?», exclamó la joven. «¿Por qué añadir un dolor más a los que ya tengo? Bien dije ya a Héctor que no darían crédito a mi carta. Hay desdichas contra las que no hay más recursos que la muerte». El padre Plantat iba a responder, pero Monsieur Lecoq se le anticipó y dijo: No es a vos a quien buscamos, sino al conde de Tremorel. ¿A Héctor? ¿Para qué? ¿No es libre? En el momento de descargar un rudo golpe sobre aquella infeliz, cuyo único crimen era haber creído en las palabras de un infame, Lecoq vaciló. Y, sin embargo, Lecoq es de los que creen que la verdad, por dura que sea, es preferible a la incertidumbre. «Monsieur de Tremorel ha cometido un crimen», repuso. «¿Él? Imposible». El agente movió la cabeza. «Ojalá para vos y para él que fuera imposible. El conde de Tremorel ha asesinado a su mujer hace 2 noches. Y yo, como agente de policía, he recibido orden de prenderle». Suponía que a esta terrible acusación, Laurencia caería desplomada, pero se engañó. Aunque aterrada, se mantuvo en pie. El crimen le daba horror, pero no le parecía enteramente inverosímil en vista de la aversión que, según Héctor, le inspiraba su mujer. «Pues bien», dijo con sublime energía, «yo soy su cómplice. Prendedme también». Este epíteto, hijo de la pasión, aterró al padre Plantat, pero no sorprendió a Monsieur Lecoq. «No, señora», dijo, «vos no sois cómplice de ese hombre. Además, el asesinato de su mujer es el menor de sus crímenes. ¿Sabéis por qué en otro tiempo no se casó con vos? Porque, de acuerdo con Berta, que era su amante, envenenó a Sobresí». Esto era más de lo que podía soportar la infortunada Laurencia. Vaciló y cayó como muerta sobre el canapé. Ya no dudaba. Esta revelación desgarraba el velo que había cubierto el pasado. Ya se lo explicaba todo. La conducta de Héctor, su vacilación, sus mentiras, todo. Sin embargo, trató todavía no de defenderle, sino de participar de sus crímenes para acabar de una vez. «Lo sabía», dijo con voz entrecortada por los sollozos. «Desgraciada, tanto le amáis», interrumpió el juez de paz. Esta dolorosa exclamación hizo volver en sí a la joven, que exclamó con indignación. «¿Yo amarle? A vos, mi único amigo, os lo puedo explicar todo. Le he amado, sí. Le he amado hasta el olvido del deber, hasta el abandono de mí misma. Pero llegó un día en que se mostró a mis ojos tal cual es. Le he juzgado, y mi amor no ha resistido al desprecio. Ignoraba el asesinato de Sobresí, pero Héctor me confesó que su honor y su vida dependían de Berta, que ella le amaba. Le dejé en libertad de casarse, sacrificando más que mi vida a lo que yo creía su ventura, su reposo. Cuando ha llegado un día en que mi vergüenza iba a ser pública, he querido morir. Si aún vivo, si he podido escribir esa carta fatal, ha sido porque Héctor me hablaba en nombre de mi hijo, de nuestro hijo». Monsieur Lecoq conocía que el tiempo volaba y quiso intentar una observación, pero Laurencia no le escuchó. «Si le he amado, le he seguido», dijo. «Nuestras existencias están unidas y yo no puedo ser inocente cuando mi amante es culpable. Si él ha cometido un crimen, yo quiero la mitad del castigo». En este momento, 2 silbidos anunciaron la llegada de Tremorel. Ya no había medio de vacilar. Lecoq cogió a Laurencia por el brazo y dijo: «Todo eso, si queréis, se lo diréis a los jueces. Mis órdenes se refieren solo al conde de Tremorel. Aquí está su auto de prisión». Y sacó el extendido por Monsieur Domini. Laurencia exclamó entonces con energía: Creo que me concederéis 5 minutos de conferencia con el conde Tremorel. M. Lecoq se estremeció de alegría. Esta pretensión la había previsto, la esperaba. Concedidos, pero no abriguéis el propósito de favorecer la evasión del reo. La casa está cercada. Además, yo me escondo aquí, en la pieza contigua. Oíanse los pasos de Héctor en la escalera. Pronto, pronto, dijo Laurencia. Ocultaos. Y tranquilizaos. No nos fugaremos. Al mismo tiempo que caía la cortina que ocultaba a Lecoq y al juez, entraba Héctor. Volvía pálido, desencajado. Estamos perdidos, dijo. Nos persiguen. Ven, huyamos de esta casa. Laurencia le dirigió una mirada de desprecio y dijo: Ya es tarde. ¿Qué pasa? Murmuró Tremorel, sorprendido por el tono de la joven. Que todo se sabe. Que habéis asesinado a vuestra mujer. Eso es falso. Ella lo miró con desprecio. Pues bien, sí, añadió Tremorel. Es verdad, pero te amaba tanto. Es posible. Y también por amarme envenenasteis a Sobresí. Comprendió el conde que estaba descubierto, que en su ausencia alguien había ido a ver a Laurencia, y exclamó: ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Repuso ésta arrastrándole hacia sí. ¿Qué hacer? ¿Tenéis armas? ¡Salvad el nombre de Tremorel! ¡No! Exclamó él retrocediendo con horror. Yo puedo huir solo. Ir tú después. Os digo que es tarde. La policía cerca la casa. Os aguarda el presidio o el cadalso. ¿Un disfraz acaso? Insensato. Un agente de policía ha dejado sobre esa mesa vuestro auto de prisión. El conde comprendió que estaba perdido. Es fuerza morir. Sí, pero antes escribid una declaración. Evitad que vuestros crímenes caigan sobre un inocente. Maquinalmente tomó la pluma que le presentaba Laurencia y escribió: Al ir a comparecer ante Dios, declaro que solo y sin cómplices he envenenado a Sobresí y asesinado a la condesa de Tremorel, mi mujer. Cuando hubo fechado y firmado, Laurencia tiró de un cajón donde había 2 pistolas. Héctor tomó la una y ella se apoderó de la otra. Pero como en otro tiempo en el hotel, al ir a hacer fuego, el conde tuvo miedo, sus dientes chocaron y tembló hasta el punto de dejar caer el arma. —Laurencia —balbuceó—, hija mía, ¿qué vas a hacer? —He jurado seguir vuestra suerte, ¿comprendéis? —¡Oh, esto es horrible! —repuso aquel hombre. —Yo no envenené a Sobresí. ¡Fue ella! ¡Hay pruebas que lo acreditan! M. Lecoq no perdía una palabra de esta escena y, voluntaria o involuntariamente, movió la puerta y produjo un pequeño ruido. Laurencia creyó que la puerta se abría y que Héctor iba a caer vivo en manos de la autoridad. —¡Cobarde! ¡Miserable! —exclamó apuntándole con su pistola. —¡Tira! ¡O si no! Él vacilaba. El ruido se oyó de nuevo. Laurencia tiró y Héctor cayó muerto sobre la alfombra. Con rápido ademán, Laurencia tomó la otra pistola y ya la apoyaba en su frente cuando M. Lecoq llegó por la espalda y le arrancó el arma homicida. —¡Desgraciada! ¿Qué vais a hacer? —¡Morir! —exclamó la joven con energía. —¿Qué otra cosa puedo hacer ya? —¡Podéis y debéis vivir! —¿Para qué? soy una mujer deshonrada. No, sois la pobre víctima de un miserable. Y si alguna falta habéis cometido, vivid para expiarla. Los grandes errores, como el vuestro, tienen su misión en la tierra. Misión de abnegación, de caridad. Vivid para el bien, y él dará interés a vuestra vida. Pensad que aún hay jóvenes honradas que tienen necesidad de implorar un pedazo de pan. Socorredlas, arrancadlas a la depravación, y su honor será el vuestro. Monsieur Lecoq observaba a Laurencia y comprendió que sus palabras la conmovían. Sin embargo, sus ojos permanecían secos, brillantes. «Además», dijo, «vuestra vida no os pertenece. Vais a ser madre». «Pues, por mi hijo es por quien quiero morir. ¿Qué le diré cuando me pregunte quién es su padre?» «Le responderéis mostrándole a un hombre honrado, a un magistrado que está pronto a darle su nombre». El padre Plantat presenciaba esta escena lleno de emoción. Sin embargo, a estas palabras hizo un esfuerzo y murmuró: «Laurencia, hija querida, aceptad». Estas breves palabras, pronunciadas con inefable dulzura, enternecieron a la joven y la hicieron prorrumpir en amargo llanto. Estaba salvada. Monsieur Lecoq apresuróse a echar sobre los hombros de Laurencia un abrigo que encontró a mano, y pasando el brazo de la joven por el del anciano, exclamó: «Partid, lleváosla. Ya sabéis que Palot os cede su carruaje». «¿Y a dónde la llevo?» «A Orcival. Monsieur Quarto está ya prevenido por una carta mía de que su hija vive, y la espera». Después de haber oído el ruido del carruaje que partía llevándose a Laurencia y al padre Plantat, el agente de policía paróse delante del cadáver de Tremorel. «He aquí», dijo, «un miserable, a quien he debido prender y entregar a la justicia. Sin embargo, mi conciencia está tranquila». Y corriendo a la escalera, llamó a sus hombres. Fin del capítulo 27.